banca no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dictan los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque venga. De que estudié el libro de texto, no comprendo de monarquía, no comprendo de república, comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo? Policías marroquíes sin escrúpulos puedan amenazarte, escupirte a la cara, tirarte al suelo, golpearte. que nos persigan, nos espíen, nos detengan, que no dejen expresar nuestras opiniones cuando esa tierra ningún país la reconoce como marroquí. De que agredan a niños y niñas saharauis en los territorios ocupados, les persigan en su propia escuela y les violen por los callejones. ¿Cómo les explicaremos a esos niños y a esas niñas que ustedes aquí, en Nueva York, lo sabían y no hicieron nada? Estoy harta de que los 7.000 policías de paisano que hay en el Ayun se les llame ciudadanos saharauis o marroquí, incluso cuando te los encuentras después en comisaría. Estoy harta, señoras y señores, de que la MINURSO solo tenga nombre y no responsabilidades. Hartísima de que el gobierno marroquí pueda violar repetidas resoluciones de Naciones Unidas sin que ocurra nada. Y me parte de verdad en mil pedazos que mi país regale y vende armas a un Marruecos que se jacta de poder hacer lo que le plazca y que con ellas asesina. Harta de que duden de mí, de mis compañeros y de las propias víctimas saharauis de la represión. Hay fotos, hay vídeos, hay pruebas, hay daños físicos y secuelas psicológicas. Hay una dramática realidad ansiosa de que ustedes se interesen, ansiosa de poder hablar. Pregúntenme, pregúntenle, investiguen, vayan al Sáhara, a los campamentos de refugiadas y redacten en sus resoluciones para que Francia modifique su vergonzoso veto. Señoras y señores, tengo una hija pequeña y espero no tener que explicarle cuando crezca que la Carta Universal de los Derechos Humanos es una completa burla. De que en este mundo vender armas a dictaduras vecinas, expulsar a los gitanos de un país o prohibir velar por los derechos humanos es respetado y apoyado. Espero que mi hija no tenga que venir hasta aquí arrastrando el dolor y la rabia que arrastro yo por ver a nuestro pueblo hermano, el pueblo saharaui, aún desangrándose. Pero créanme que vendrá si hace falta, porque somos muchos los que no permitiremos que se ignore o olvide ni a ella, ni a mi país, ni al mundo. ¡Sahara libre! ¡Sabes! sueño. Venga, pues aquí comenzamos una semana más el programa que pasa en el mundo, en Contrabanda FM, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores. Y bueno, hoy miércoles 10 de noviembre, en primera emisión, en directo. 2010. Bueno, eso se sobreentiende. Hay que aprenderse el libreto, ¿eh? Una chuleta, ¿eh? Y nada, que aparte de en el 91.4, pues bueno, a través de la emisión online en www.contrabanda.org, pues bueno, nos podéis sintonizar, escuchar en el resto del mundo. Recordar eso, todos los miércoles de 11:05 hasta las 12, según cómo vaya el programa anterior. Sí, bueno, según aquí Frankie nos dé vía libre, a veces vamos con un 5 minutos de desfase, así que bueno, esperamos un poco. Pero bueno, alrededor de las 11. Y después reemisión los jueves de 8 a 9 de la tarde-noche y los sábados de 3 a 4 de la tarde, pues también a través del 91.4 o en contrabanda.org. También tenemos la página donde vamos colocando semanalmente los programas, entonces ahí pues ya no estáis limitados a estos horarios, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org. Tenemos un mail de contacto. Sí, que es quepasoamundo@gmail.com. Ahí podéis mandar opinión. Tenemos una trucada. Bueno, pues mira, pues ahora... Ahora seguimos. A ver, vamos a pasarla por antena. Hola. Buenas. Hola. ¿Me escuchas? Hola. Hola. Sí. Hola, buenas. ¿Qué tal? Sí, sí, escuchamos, te escuchamos, te escuchamos. Ah, ¿estáis dos personas? Sí. Sí. Ahí contestando a dúo. Ya, es que no sabía si era eco o qué, porque además decíais lo mismo. Quería hablar con Antonio. Antonio no está hoy. Él hace el programa los martes. Antonio Narváez. Sí, bueno, pues ya lo llamo al móvil. Él hace el programa los martes y los lunes. Hoy vale. lo que había antes de este programa era la repetición. Vale. Muy bien, pues nada, ya lo llamo al móvil. Vale, okay. Hasta luego. Bueno, esto es lo que tiene por pasar directamente la llamada directamente. Bueno, no pasa nada. Nada, pues acabamos de hacer las presentaciones, tenemos el mail de contacto. Ah, sí, quepasoamundo@gmail.com. Ahí nos puedes escribir. Puedes escribir opinión, información, crítica, sugerencias, una carta de amor, no sé. A ver si te ocurre. Que os apetezca. Agenda, ¿no? Y tenemos un teléfono, bueno, que ya... como veis, el teléfono hemos funciona. Bueno, es 93-317-7366. 93-317-7366. Y bueno, pues preferiríamos tener llamadas relacionadas con nuestro programa y no preguntando por otros compis de colectivo. No, a veces bueno, lo que se suele hacer es contestar y ver quién es, pero bueno, como somos dos solo, pues lo pasamos directamente. Sí, da igual, no pasa nada. Allí somos de la misma radio. Ah, bueno, Antonio, tienes una llamada. Bueno, pues hoy hemos empezado el programa con un audio de una intervención de Sara Mesa, de una compañera de Sahara Adelante, Sahara algo así, que intervino este pasado octubre en la sede de Naciones Unidas, dentro de... había un ciclo de descolonizaciones. Y bueno, pues haciendo pues una crítica feroz, y bueno, feroz, mostrando su hartazgo de la situación de los territorios ocupados saharauis, de la represión brutal que hace el Reino de Marruecos sobre toda la población saharaui. Y bueno, que se ha plasmado este pasado lunes 8 con una intervención brutal... desalojando, por decir de una forma ligera, eso, el desalojo, el campamento de protesta saharaui de Daim Izik, cerca de Alayun, y bueno, entrando a sangre y cuchillo, con helicópteros, con carros de combate, gases lacrimógenos y a tiro de bala real, para desalojar a los más de 20.000 saharauis que se calculaba que residían entre 6.000 y 7.000 jaimas ahí establecidas en este campamento. Ya se comienzan a hablar de cifras, es difícil por el cerrajón que ha hecho el gobierno marroquí sobre lo que ocurre allí. Pues ya hablan de una veintena de muertos saharauis, de centenares de detenidos, de centenares de desaparecidos. Ya, pues, el gobierno marroquí ya también va dando sus cifras. Pues esta mañana, antes de venir aquí para el programa, pues hablaba de 8 policías muertos. Bueno, cada uno va a hacer su... Bueno, eso ya se sabe, la manipulación, ¿no? Pero bueno, el campamento, todas las jaimas han sido quemadas. Después los incidentes o los disturbios han trasladado a la ciudad de Al Aaiún, donde pues los policías militares y los marroquíes que fueron trasladados en su tiempo a esta ciudad han estado quemando, pegando a los saharauis. Y bueno, pues la situación es bien grave. Paralelamente, ayer comenzó, ya estaba previsto y comenzó pues una reunión oficiosa entre el gobierno de Marruecos y representantes saharauis. Pues no sé lo que se va a hablar en este encuentro. Realmente suenan los tambores de guerra. Ya muchos saharauis están hablando de volver a coger las armas. Y bueno, pues la situación... Seguramente serán acusados de terroristas, ¿no? Pues sí, porque ya se puso mucho, bueno, con lo del 11S, lo de etiquetar a grupos armados como terroristas y no como terroristas de Estado a todas estas intervenciones, pues bueno, no sé cómo continuará la cosa, pero está bien, bien grave. Y bueno, pues denunciar desde aquí. Bueno, ya se han hecho concentraciones en varios puntos del Estado español y del resto del mundo en apoyo a los saharauis. Y ayer, por ejemplo, en Bilbo, la Ertzaintza cargó contra una movilización de apoyo al pueblo saharaui y, pues bueno, cargó con porras, disparando pelotas de goma y detuvieron a dos personas. O sea que la represión, los métodos empleados por los marroquíes se extienden aquí al Estado español. Un Estado español que, bueno, complaciente con pues bueno, como denunciaba la Sara en este discurso, que pues un gobierno español más interesado en mantener sus intereses económicos que en velar por los derechos humanos y por los muertos que van cayendo día sí, día también en el Sáhara. No hubo manos blancas ni nada de eso. No. Aquí en España. Ah, no, porque como son tan susceptibles con... ¿No? Con lo que pasa por ahí. Claro, cuando... Ahora el nuevo cargo Trinidad Jiménez, a ver cómo lidia con esta situación. Son tan sensibles, ¿no? Cuando ETA, con los atentados de ETA, se ponen tan sensibles, que dije, por ahí con la masacre que está ocurriendo en el Sahara, igual también salen con las manos blancas, pero no. No hay manos blancas. Hay solo girar la cabeza y mirar hacia otro lado. Y bueno, pues desde aquí lo único que podemos hacer es denunciarlo y mostrar nuestro apoyo con... Bueno, yo no tengo más nada que agregar porque he escuchado atentamente el audio y lo dice todo. Sí. De forma clara y contundente. Sin ninguna concesión. Y esto, recordemos, era un audio del mes de octubre. Y bueno, bueno, ya vemos cómo les importa lo que se pueda decir en la sede de Naciones Unidas a los marroquíes. Como muy bien decía, sabe que tiene el apoyo de Francia para vetar cualquier promulgación de un Estado independiente o de más derechos para los saharauis. Y hacen lo que les da la gana. No, y saben Francia, que tienen el apoyo de toda Europa. Toda Europa, Estados Unidos, tienen intereses también fuertes en Marruecos. Me acuerdo cuando hubo el incidente este que estuvo en verano. Bueno, estabas aquí, me parece que el problema era que los marroquíes que pasaban a la frontera de Ceuta y Melilla e insultaban a las policías españolas y a la Guardia Civil. Qué vándalos, cómo podía ser que esta gente pasara a la frontera e insultara a nuestra policía, ¿no? Ese un escándalo, o sea, tertulias enteras, comentarios de todo tipo, indignación por doquier, ¿no? Del periodismo, de los opinólogos. Bueno, no sé, esto que está haciendo Marruecos con el pueblo saharaui no es tan escandaloso, según parece, porque no he escuchado ninguna condena ni... Bueno, de los más medias se limitan a dar la información a medias, ¿no? Imágenes, incursión de la policía, no dicen mucho más, ¿no? No hay una indignación como cuando los marroquíes insultaban a la Guardia Civil, ¿no? Y recordemos que ahora se están cumpliendo los 35 años de la Marcha Verde, que fue cuando, pues desde Marruecos, hubo un movimiento de población marroquí para ocupar estos territorios y entonces, pues bueno, llevando a gente de la suya, hacían callar las voces de los saharauis y, bueno, pues es una ocupación, es una colonización de esta zona del norte de África y, pues bueno, vergonzoso y escandaloso y como ha sonado la canción después del audio Los Habeas Corpus, nos queda la rabia y nos quedan los sueños y eso es lo que desata, pues mucha rabia. Y pues bueno, el sueño de quizás de ver algún día este Sahara libre y sin la ocupación del reino malawita. Bueno, mientras los gobiernos cómplices europeos hagan la vista gorda y miren para otro lado, pues, es que es muy difícil, ¿no? No tienes apoyo de nadie. Solo está el pueblo saharaui contra el mundo, porque el resto del mundo, mira, el resto del mundo llamamos, ¿no?, a los estamentos oficiales, ¿no? Gobiernos, Parlamento Europeo, ¿no? La ONU, no hacen nada, ¿no? Pues están solos, ¿no? Contra un ejército armado que, bueno, tienes todas las ventajas, ¿no? Siempre un Estado con toda la parafernalia que posee para reprimir a pueblos, que a pueblos desarmados, ¿no? Siempre tienen toda la ventaja, ¿no? O sea que no creo que puedan hacer mucho. Bueno, solo ya apelar a la solidaridad y, bueno, que el resto del mundo se despierte y, bueno, mediante la presión que los propios pueblos cuyos gobiernos son cómplices de la barbarie marroquí ejerzan sobre esos propios gobiernos para que hagan algo, ¿no? Digamos, por ejemplo, aquí en España, presionar para que... Pero bueno, ya ves, tampoco vale para mucho. Bueno, ahora el compás de espera de que salgan las cifras oficiales de esta represión, que quizás si son muy escandalosas, pues puede motivar algún tipo de reacción. Con esto no digo que realmente 100 personas muertas... se tenga que dar más importancia porque muera una. Si han asesinado a una persona, ya tiene su importancia. Y bueno, de momento sabemos que hay una veintena de... Sí, pero la condena siempre es diplomática, ¿no? Pero yo qué sé, parece si hay un número escandaloso, quizás sí que se puedan dar otros, quizás. Como lo hacen con Israel, ¿no? Con los crímenes del gobierno israelí en Palestina. Sacan la hojita, bueno, Israel, incitamos a que pare las incursiones palestinas. Listo, agur. Buenas tardes. Esas son las condenas que hacen, ¿no? Salen al micrófono, leen 3-4 renglones de condena, de palabra, ¿no? No, nunca de hechos, y se van. Y ya con eso se quedan tan a gusto, ¿no? Pues bueno, pues la semana que viene. Bueno, la semana que viene ya tenía que haber venido compañero italiano hoy, pero se ha retrasado el vuelo. Vendrá la semana que viene aquí a hablar de las Brigadas Autónomas de Solidaridad. Pero bueno, si hay algún tema referente a lo del Sahara, lo comentaremos también aquí por antena. Bueno, seguiremos atentos al tema de qué está pasando en el Sahara, porque esto no ha acabado. Bueno, nunca terminó, nunca se ha acabado. Ahora se intensificó. Se ha intensificado la represión y... Las embestidas del ejército marroquí, el mismo ejército que salió pitando cuando la isla Perejil aparecieron 4 legionarios, ahora se hacen los valientes, ¿no? O sea, con familias saharauis que estaban simplemente en una jaima, pues ahí haciendo un campamento. A la vieja usanza, ¿no? Irían con antorchas ahí quemando, ¿no? Pues bueno, han arrasado, todas las jaimas han sido quemadas, o sea que es tierra arrasada lo que han hecho el gobierno marroquí. respecto de que ellos dicen que tenían un mandato judicial para desalojar este... Ah, sí, sí. Entonces ya lo... Hombre, están avalados. Esto es como Afganistán. Si hay una resolución legal, todo vale, arrasando con todo. Siempre amparados en la aparente legalidad, ¿no? Esta legalidad internacional, entre comillas, de la que hablan tanto, ¿no? ¿Cuál es la legalidad internacional? ¿La de arrasar pueblos enteros? Pues nada. Y bueno, pues de esta guerra bastarda, sucia, que realiza el Reino de Marruecos sobre el Sáhara, pues hablar de una de las noticias que han salido esta semana en la prensa aquí del Estado español, y es a raíz de una entrevista a Felipe González, expresidente del gobierno español, y pues hablando de la guerra sucia contra ETA, la guerra sucia del Estado español contra el independentismo vasco y, pues bueno, los GAL y el tan famoso señor X, de que nadie sabía quién era el señor X que ordenaba todo esto. Y pues bueno, en la entrevista admite que llegaban propuestas para actuar fuera de la ley y que era él quien tomaba las decisiones. Sigue negando la implicación en aquellos hechos de los hombres fuertes de la lucha antiterrorista como Galindo, Barrio Nuevo o Vera, pero bueno, que ha quedado bien, bien retratado. Recordemos, Felipe González fue presidente del gobierno español entre el 82 y el 96. Y estaba Rubalcaba por ahí también, ¿no? Bueno, en primera línea no sé, porque entonces era Barrio Nuevo el de Interior... no sé, Rubalcaba ya muchos años ahí en primera línea, pero no sé si estaba dentro del gobierno, no lo podría decir, pero ha sido el que ha salido ya a defender la imagen de Felipe González y que él es de los que está a su lado, que lo apoya y que está en contra de los ataques que ha sufrido ahora. Pues en esta etapa del gobierno de Felipe González, en lo que concierne al conflicto político que afronta todavía hoy Euskal Herria, estuvo marcada, entre otros aspectos relevantes, por la guerra sucia contra el independentismo vasco, la puesta en marcha de la política de dispersión penitenciaria o las conversaciones de Argel entre ETA y el propio ejecutivo de González. Entre las declaraciones tuve que decidir si volaba la cúpula de ETA. Dije no, y no sé si hizo lo correcto. La entrevista arranca con la presentación del personaje en el momento actual, aunque luego hablan de su infancia, de política internacional, de crisis económica, corrupción, y las palabras que utiliza el periodista y escritor Juan José Millas ya parecen indicar cuál será el tono de las revelaciones del expresidente, como las destaca el diario. Felipe González habla cargado de razón al modo en que las pistolas hablan cargadas de balas. Quiere decirse que más que pronunciar las palabras, las dispara envueltas en el humo del cohiba. Y en el siguiente párrafo añade, con la suavidad de un péndulo se desliza del pistolero de las palabras al hombre cansado, o del señor mayor al chaval joven, o del pragmático al utopista. Pues bueno, en esta declaración es eso, pues se habla de la guerra sucia, no se declara como el señor X. No se autodomina, pero todo parece que nada, que durante este periodo hubieron 160 víctimas mortales, los GAL, Valle de Pasaya, Fort Irumberri, manifestaciones, y bueno. Y relacionado con esto ha salido la Euskal Memoria, que documenta el periodo de 1960-2010, y en este periodo 474 personas han muerto por la represión. Hay víctimas de la guerra sucia o de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad del Estado, pero también de la política carcelaria, de la represión de manifestaciones, de controles, y el número de víctimas mortales de ETA desde el surgimiento en 1959 hasta la actualidad está plenamente documentado y reconocido oficialmente. Pero en cambio, todos estos muertos que han salido ahora a la luz no se había hecho un documento. Ah, no, sí, los muertos de ETA están todo el tiempo, 900, no sé cuánto, y los nombran en toda cada vez que tienen oportunidad. 842, ¿no? Muertos. Oh, así, y cada vez que tienen oportunidad, ¿no? Dan la cifra. Ahora, de esto se lo tenían callado, ¿no? Hasta ahora no había salido nada, y bueno, pues en el listado elaborado por Euskal Memoria, Menos de un tercio de las víctimas eran militantes de organizaciones armadas que perdieron la vida en situaciones de enfrentamiento. Se les puede sumar, por su descripción original, el caso de los 39 vascos fallecidos tras sufrir el exilio o la deportación. Las 305 víctimas restantes, por tanto, no pertenecían a ETA, ni a los comandos autónomos anticapitalistas, ni a los GRAPO. La guerra sucia se ha cebado por igual en estos grupos hasta totalizar 85 muertos en este medio siglo. Destaca también por su número el bloque de personas fallecidas al ser abatidas en controles de carretera, 21. Desde un bilbaíno tiroteado por la Guardia Civil en el 61 hasta una vecina de Rentería que falleció en 2006 al chocar con un dispositivo policial en Gaintxurrizketa. También sobresale el número de ciudadanos muertos en manifestaciones, 36, y dentro figuran 6 menores de edad. A estos, sí, sí, sí. En cifras, el 48,5% de estas muertes han sido provocadas por los cuerpos policiales del Estado. Un 15,6% se deben a grupos armados de ultraderecha y el 12% han sido motivadas por accidentes. El 79,1% de estos casos durante el franquismo tenían como autores a las fuerzas de seguridad del Estado. 4 de cada 5. En estos últimos años, por contra, este porcentaje ha descendido al 13,6%. Mientras suben muchas otras causas como el exilio o los accidentes de tráfico. 85 vidas han sido sesgadas por la guerra sucia en distintas expresiones. 36 muertos han muerto cuando participaban en manifestaciones. 21 perdieron la vida en a consecuencia de controles de carretera. Y bueno, un tercio de estos casos era en la era de Felipe González. Los 50 años analizados han dividido en tramos temporales según quienes gobernaban en Madrid. El periodo más sangriento es el correspondiente a los gobiernos de Felipe González, entre el 82 y 96, se produjeron 160 muertes, o sea, el 33,8%. Ahí se registraron todos los atentados mortales de los GAL, pero también numerosos fallecimientos en enfrentamientos, tiroteos y emboscadas policiales. Pasaya, Morlans, Guisada Amunt, Peaje de Irón, Fot de Irumberri, así como muertes de presos o de familiares por la dispersión. Esos 160 casos son casi el doble de los 86 constatados en el periodo temporal similar pero bajo régimen franquista. Los años de la llamada transición fueron porcentualmente los más violentos, con 88 víctimas de este tipo desde la muerte de Franco hasta el final de 79, y 62 más de ahí hasta el 82. Con los gobiernos del PP, del 96 al 2004, hubo 56 víctimas mortales y después se contabilizan 22, la mayor parte correspondientes a exiliados. Bueno, a esto podemos sumarle las torturas también, ¿no? Que no solo son las muertes, sino también la persecución. Yo una vez leí un libro al llegar aquí a la península, llamaba Herrera la Mancha, prisión de guerra, y describían ahí los maltratos y las torturas que eran objeto de los detenidos. Ahora creo que hay un caso de, si hay unos guardias civiles acusados o no. Hay una acusación, unos guardias civiles. La semana pasada se me olvidó de comentar que el pasado sábado, que era el 30 de octubre, hubo una gran manifestación el domingo 31, una gran manifestación en Donosti, pues encontrado hablando sobre la tortura en Euskal Herria, que fue silenciada por todos los medios de comunicación. Y bueno, absolutamente. Solamente en un medio, pues estaba yo por allá por el norte y pude leer y ver la imagen realmente espectacular de la gente que había. Pero es que no solo se ha silenciado en los medios nacionales, sino que en los mismos medios de allá del País Vasco, pues la mayoría, hasta el diario de Guipúzcoa, no, ni una referencia a la gran manifestación que hubo. Se sigue silenciando, se sigue ocultando todo esto. Y bueno, pero por mucho que se oculten, eso no significa que no exista. Bueno, yo estando cuando vivía en Madrid, fui a Vitoria, pues yo siempre voy a Euskal Herria, tengo muchos amigos allí. Y estando en Vitoria, la chancha metió el furgón de cola de reventando la puerta del Gasteche de Vitoria y pegándole a todo el mundo, incluso a las chicas y tal. Y eso en Madrid no salió. La gente me decía que no sabía nada. Lo sabía si estabas ahí. Si está fuera de Euskal Herria, muchas cosas no se saben. Solo se saben lo que quieren que la gente sepa, ¿no? La manipulación y la ocultación de información. Bueno, eso demuestra hasta qué punto la gente que está fuera de Euskal Herria, ¿no? Que viven, por ejemplo, que no maneja información alternativa, hasta qué punto viven la ignorancia, ¿no? De lo que realmente pasa ahí, ¿no? Pues bueno, Vamos con un temilla musical, ¿no? Vamos a escuchar a la gente de Disidencia y después continuamos con un par de informaciones y ya pasaremos a la agenda. Venga, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? De hoy, miércoles 10 de noviembre. Y bueno, pues continuamos un poquito de materia. Por recordar que continúan las interferencias a los compañeros de Pica y Bronca. Radio Mola FM. Sí, todavía sigue. Esquerra Republicana. Continúan tapando el dial y usurpando. Pero bueno, es una cosa grave. Pero nos vamos a la noticia de México, de que Héctor Camero ha sido sentenciado a 2 años de prisión y multa de más de 15.000 pesos por ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión. Héctor Camero, integrante de la radio comunitaria Tierra y Libertad, fue notificado de la sentencia en su contra por el delito de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa. Si esto lo llega a hacer Chávez... No. Si Chávez llega a encarcelar 3 años a un tío por decir no sé qué en la medio de comunicación, por estar en un medio de comunicación libre, en una radio comunitaria, pues bueno. Si esto lo llega a hacer Chávez, vamos, sale en todos lados. Pero... Bueno, en Radio Intereconomía ahí tienen ahí un debate de 3 horas sobre la libertad de expresión, diciendo todas las burradas que les pase por la cabeza, seguro. Pero como vas a México. Y claro, seguro que es un izquierdoso y que solo dice tonterías, pues no van a hablar de este compañero. No, y aparte el gobierno mexicano es un gobierno democrático, no como el de Venezuela. Eso. No, bueno. Decir que Radio Tierra y Libertad desde el año 2002 tramitó su solicitud de permiso y no obtuvo respuesta hasta el 2009 en el que le fue otorgado, mostrando así su ánimo de legalidad y cumplimiento en el marco de la normativa existente. O sea, no es que ellos, sino que habían cursado los pasos a seguir para que fueran normalizados, regularizados, como se le quiera decir. El proyecto de Tierra y Libertad inició a dar voz a los habitantes de la colonia Tierra y Libertad, constituida principalmente por trabajadores y trabajadoras de las fábricas de Monterrey, en el norte del país. Y esta radio es la única en la región que toca temas vinculados con la problemática cotidiana de los pobladores. Aborda desde diversos aspectos los derechos humanos laborales y la seguridad en el trabajo, educación, salud, cultura, género e igualdad, desde el punto de vista de las comunidades obrero-marginales de Monterrey. Para mayor información sobre el caso de Héctor Camero y la radio comunitaria Tierra y Libertad, pueden entrar en la dirección http://www.amarcmexico.org/radiosagredidas y ahí podéis encontrar más documentación sobre el caso y sobre el tema de esta condena, que bueno, que siempre hacemos paralelismos de lo que ocurre aquí y lo que ocurre allá. Sí, el manejo y bueno, el enfoque que se le da por medio de los, valga la redundancia, de los medios de comunicación oficiales, ¿no? Es diferente según donde ocurra, ¿no? México es considerado un gobierno democrático, entre comillas, según la comunidad internacional, otro concepto que manejan mucho, ¿no? Los medios de comunicaciones oficiales, comunidad internacional, como si esto fuese una comunidad. Estamos todos felices aquí, ¿no? Bailando por las calles. Bueno, pues nada. Me he dispersado. Y bueno, según la mirada de los demás gobiernos, pues el mexicano es un gobierno democrático. Ahora el venezolano no, es el enemigo. El venezolano cuando decide cerrar algún medio de comunicación y cuando lo hace, pues trae que es revocación de licencias, o sea que no es así por la cara y tal, aquí se arma la de Dios. Y cuando se trata de pues ciertos países que hacen lo mismo meten el talego a gente, o como hablábamos de radio la otra vez en Tuxtla, que entraron y destrozaron, se llevaron todo lo de la radio esta de Tuxtla, haciendo desaparecer durante 16 horas a un menor de edad, para hacerle preguntas de quién se movía por la radio y tal, ahí no pasa nada. No, el gobierno mexicano haciendo gala otra vez de su democracia, efectiva, ¿no? Dejando ahí que la gente hable, se exprese con libertad. Ahí está. Bueno, pues para ir acabando el programa de hoy, ¿alguna noticia de Argentina? ¿Una carta de Karina, por ejemplo? Bueno, para empezar, digamos que tenemos una buena noticia. Ha muerto Macera, uno de los carniceros de la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina, de la última dictadura. Bueno, según los testimonios de los supervivientes, uno de los más sádicos y bestiales torturadores que haya existido jamás en la historia argentina, ¿no? Verdadero criminal, vamos, con todas las letras. Pues murió este pasado. Murió de viejo. Murió de viejo. Como siempre, como los crímenes de la extrema derecha, siempre la justicia siempre llega tarde, 30 años más tarde, o no llega, como aquí en España, ¿no? Lamentablemente tenemos que decir que este personaje se ha ido prácticamente de rositas, ¿no? O sea, ha hecho, no sé, miles de calamidades, torturas, violaciones, asesinatos, bueno, todo, bueno, es que la lista sigue inenarrable, ¿no? Y se ha ido de rositas, ¿no? Es así como la justicia funciona, o el aparato judicial funciona, porque la justicia es un concepto que se ha de aplicar, pero bueno, digamos que el aparato judicial capitalista es así como funciona, ¿no? Mientras al periodista mexicano o... Bueno, no sé si era periodista, miembro de una radio libre mexicana, se le aplica 3 años de prisión solo por pertenecer a una radio libre, a un asesino criminal, violador, torturador, no se le condena hasta después de 25 años, si se le condena, ¿no? Y lo hacen porque, bueno, ya lo he dicho, la presión de los medios, agrupaciones de izquierda y de derechos humanos estuvieron 30 años, 25 años dando el callo sin dar el brazo a torcer para que pudiera haber algo de justicia, ¿no? Y bueno, está Karina Germano, que manda un pequeño escrito. 8 de noviembre, día gris, llueve, nuestro jardín con rosales rococó florecidos. Un aroma fresco como el tiempo fresquito de esta primavera. Murió Macera, uno menos que dejará de envenenar nuestro planeta. Paradojas de la vida, cuando nuestro país aún está pagando las consecuencias de tanto genocidio, cuando el mismo día se ahorca una víctima de este maldito sistema, digamos que una amiga de Karina que se llama... Noelia murió en la cárcel, 27 años, por el encierro, ¿no? Hasta el último de sus días continúa arrastrando la muerte, esta vez a una compañera de las más vulnerables que transitan este encierro. ¿Cuándo dejará este podrido sistema de empujar niñas, mujeres a la muerte? ¿Cuándo el Estado se hará cargo de las personas atrapadas en sus redes? Ya oscureció, el aire sigue fresco, el silencio impera, se percibe la sensación de tristeza. La condición de ser humano vuelve a frecuentarnos. Seguimos aquí vivas, resistiendo otro dolor que nos ha de fortalecer. Noche extraña, donde cada una de nosotras reflexiona y sufre. No somos nada y todos somos todas. Karina Germano Lagalle. Bueno, pues un recuerdo a una compañera muerta, suicidada o asesinada, según como se quiera ver, dentro de los centros de exterminio que son las cárceles, nada de centros de rehabilitación. Y bueno, pues un recuerdo. Bueno, si hablamos de tortura, de por sí el encierro ya lo es, ¿no? El encierro en esas condiciones de represión, de hostigamiento, de falta de total de libertad, o sea, de estar siempre bajo las botas de las carcelarias, de las funcionarias carcelarias, ¿no? Y es una tortura. Bueno, esta chica no lo aguantó, ¿no? Y no se sabe si se suicidó o se murió de forma natural. De hecho, si se hubiese muerto de forma natural es por el arrastre que lleva, de vivir en ese... No, lo si no, es que mucha gente la no lo suicidaron. Eso de con la suicidaron. La suicidaron. Mucha gente no lo aguanta, no tiene la fortaleza de aguantar situación, ¿no? De estar ahí adentro, en estas condiciones. Mucha gente, bueno, algunos no llegan a adaptarse, ¿no? Y lamentablemente, bueno, la obligan a tomar medidas de suicidios o medidas extremas, ¿no? De quitarse la vida, que es como matarla, ¿no? En realidad también. Bueno, pues nos estamos acercando ya al final del programa y bueno, pues vamos a preparar la agenda y para musicalizar esta agenda vamos a poner a la gente de Sociedad Alcohólica. Ajá, bueno, vamos ahí, venga. Divendres 12 de novembre, al Casal Popular Manuel de Pedrolo, jornada antifeixista en record de Carlos Palomino, antifeixista assassinat per un militar el 11 de novembre del 2007. 13 anys sense tu, 3 anys sense tu, 3 anys amb tu. A partir de les 8 de la tarda, xerrada amb un membre de la plataforma antifeixista de Madrid, un membre d'Unitat contra el Feixisme, que farà la presentació de la campanya, un periodista del Triangle que parlarà de la situació de l'extrema dreta a Europa i a l'estat espanyol i, bueno, dir que hi haurà entrepans i cafeta fins a les 2 del matí i el Casal Popular Manuel de Pedrolo està al carrer Bertran 106 per arribar-hi, línia 3, parada Vallcarca o Ferrocarrils de la Generalitat, parada Putxet. Per aquest mateix divendres 12 de novembre, de 7 de la tarda a 12 de la nit, El comitè en contra de les retallades de Sants farà una xerrada a partir de les 7 de la tarda al Centre Social de Sants, al carrer Olcinelles número 30, amb el tema com afecta la reforma laboral i la reforma de les pensions. I bueno, pues hi haurà la participació d'un advocat laboralista, un membre de Taifa, Seminari Crític d'Economia, i dir que també el 13 de novembre a les 6 de la tarda ja a Plaça Catalunya hi haurà una manifestació en contra de les retallades. El dissabte 13 de novembre, de 5 de la tarda a 8 i mitja, la gent de la CNT, dins de les jornades d'anarcosindicalisme ahir i avui, hi haurà una xerrada, estructura socioeconòmica i conjuntura actual, perspectiva anarcosindicalista. A partir de les 5 de la tarda, crisi capitalista i atur massiu, respostes sindicals i llibertàries. A les 6 i mitja, la contrarreforma laboral i de pensions. I a les 7 i mitja, debat. Això serà el Centre Cívic Drassanes, al carrer 9 de la Rambla 43, per arribar-hi el metro de la línia 3, Liceu, Drassanes o Paral·lel. I dentro de les jornades de la otra del bicentenario de Independencia de México. De México, sí, que van haciendo todos los fines de semana una. Pues este sábado 13 de noviembre, de 8 de la tarde a 2 y media de la mañana, en el Centro Social Ocupado La Astilla, allá en la avenida Vilafranca 22, Metro Torrasa, en Hospitalet. ¿Qué pasa con la inmigración en México y en el mundo? Habrá cafeta, documental con el pase de nadie. Y después charla más un poquillo de fiestecilla allá en La Astilla. Bueno, tenemos que decir que este finde nos ha visitado Santo Padre. Ah, bueno, el domingo pasado estuvo. El Domini Pater del Espíritu Santo. Amén. Pero me han dicho que tú no has estado muy pendiente de la visita. Yo no, la verdad que no he escuchado ninguna noticia. He escuchado algún run-run. Hay de alguna radio que estaban criticando algo que dijo, no sé qué habrá dicho. El Papa dijo que en el Estado español hay un anticlericalismo radical y que eso se tenía que corregir, que no podía ser que la gente se metiera tanto con los curas y con la iglesia. Bueno, tampoco se meten tanto. En general, la gente no cree en la iglesia católica y ya está. Pero eso, que el anticlericalismo radical que hay en España, que no hay en otros sitios del mundo. No sé si sería a raíz de esta, lo que has escuchado será a raíz de estas intervenciones. Bueno, no sé. O incluso el arzobispo de aquí de Barcelona decía que había un ambiente similar a, pues en plena guerra civil, con toda la movida anarquista donde se quemaban iglesias, que lo veía igual como estaba ahora, como estaba antes. Yo creo que no está igual el tema de cómo estaba antes. Bueno, no sé. No estuve muy pendiente de la visita del Papa, la verdad que lo pasé por alto totalmente, tampoco me dice nada. Por eso. O sea, viene, larga su conia y se pira, ¿no? Con toda su comitiva de obispos. Pero ya estuvo y se fue. Ya estuvo y se fue, que no vuelva. Bueno, por eso. No, escuché un rumor de que habían... No como una crítica, pero que había dicho que no sé, que igual estaba fuera de lugar lo que había dicho, no sé, escuché ahí medio al vuelo. Pero luego no vi ningún reportaje de la visita del Papa, estos que se hacen, seguramente habrán hecho, ¿no? De estos, de la gente, saludando, ¿no? Y ese tipo de reportajes que se hace sobre las visitas, no sé si del Papa o de algún otro personaje, no sé. Estamos en tiempo, que he visto sí. Una cosa más de agenda. Sí, dale. Pues desde el Casalet, que ahora diré la dirección, la semana del 10 al 14 de noviembre hay varias actividades. Pues hoy, miércoles 10 a las 6, Cafeta Joven Combatiu, servei d'internet gratuït, diaris alternatius, biblioteca, tapes, entrepans, més jocs de taula i a les 9 assemblea d'acció autònoma. Dijous 11, a les 6, cafeta vivenda ocupada a Can Solador, jocs de taula, intercanvi de llibres i a les 9 assemblea popular de Terrassa. Divendres 12, cafeta gestionada per acció autònoma, a les 8, xerrada riada del 62 a Terrassa i a les 10, sopador popular. Un plat, beguda i postre, 3 euros. Dos plats, beguda i postre, 5 euros. Dissabte 13, a les 6, cafeta abstenció activa i a les 8, presentació de la campanya per l'abstenció. Recordamos que nos vienen las elecciones aquí en Cataluña. Bueno, Cataluña siempre se caracterizó por ser bastante, en ese sentido, abstencionista. O sea, sea bueno, 50%, son, pero son más pasotismo que una abstención activa. Bueno, no, saber por qué no vas a votar. No te creas, yo he hablado con gente muchas veces ahí en un bar o así, gente diciendo, yo no voy a votar, sí, y dando las razones por las que no, porque no creen en ningún político ni en ningún... en esta política convencional, ¿no? Algunos lo tienen claro, otros sí es por pasotismo, ¿no? Y para acabar las jornadas, el diumenge 14, a les 6, cafeta oberta distribuidora La Bruixa, a les 6 y quart, Cineforum Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, y la distribuidora alternativa y autogestionada La Bruixa la podeu trobar oberta tots els diumenges de 6 de la tarde a 9 de la nit. Y el casalet es el casal ocupat y autogestionat Joan Bernell, que está al carrer Societat número 4 de Terrassa. Bueno, nada, agradecer a la gente que nos escucha alrededor del mundo, en Latinoamérica por el podcast, a los que escuchan aquí también. Y nada, ya se nos acaba el tiempo, así que... Nos escuchamos la semana que viene aquí en el 91.4, en Contrabanda, radio libre, no comercial y autogestionada de Barcelona. Venga, agur, los dejamos un rato con SA. Salud. Agur. Es vergonzoso.